golondrina al volar se va surcando los vientos. Así van los sentimientos buscando dónde anidar. En las cosas del amor, donde tropiezan los sabios. En las cosas del amor, donde tropiezan los sabios, entre ternura y agravio, se haya escondido el dolor. Una flor que se puede regalar. Quien se llegue a desvelar se ha de dar por entendido que puede olvidar el nido. La golondrina al volar. Si una mujer es amada, ve todo maravilloso, y en un profundo sollozo se puede ver olvidada. La joven enamorada no previene su tormento y olvida por un momento que el amor es lisonjero, y el cariño más sincero se va surcando los vientos. Doy razón al amor tierno cuando se pone fogoso. Doy razón al amor tierno cuando se pone fogoso, sé del canto victorioso del amor cuando es eterno. Sé del sol y del invierno, la dicha y el sufrimiento. En la pasión, el aliento, el brisa de primavera, como la nube viajera. Así van los sentimientos. En la piel hay bellos prados de hermosa naturaleza. Tu delicada tibieza es un regazo de agrados. Los seres enamorados, si reciben, saben dar. En el alma hay que guardar esos sublimes momentos, si turban los pensamientos buscando dónde anidar. El amor se sabe que es un niño regalón. En fin del amor se sabe que es un niño regalón, juguetea en el corazón como en su vuelo las aves. En una caricia suave la tentación da tropiezos. En los amores traviesos uno debe acomodarse y no es preciso casarse para darse algunos besos.